Bien, ahí quedaron estos sones de la marcha Creo en Ti, de la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana. Triana, el sitio maravilloso para ver Semana Santa. Bienvenidos una tarde más, oyentes de Radio Brick, que hace su programa Aire de Pasión. Yo soy Legario García y estoy encantado de tenerles a ustedes ahí al otro lado para llevarles toda la actualidad, cofrades, que va generando el pueblo de Ubrique durante esta cuaresma que nos acercamos ya a la Semana Santa. Hemos empezado también hoy con un extracto del pregón del año 2010 de don Serafín Mazacanto, al que tenemos aquí. Buenas tardes, Serafín. Buenas tardes, Olegario. Aquí me he permitido he tenido el atrevimiento de recitar esa poesía que le dedicabas en el final de este precioso pregón a nuestro padre Jesús Nazareno. Ningún atrevimiento, únicamente decir que cuando lo escuchas en la voz de otro te parece que es algo que no es tuyo. No, pero sí es tuyo. Es tuyo, de que no es mío. Bueno, estamos ya metidos en Semana Santa, pasaron las elecciones. Por cierto, las elecciones hubo quórum. Sí, finalmente hubo quórum. Hubo al principio, por cuestiones de trabajo, la gente no se acercaba a votar. Pues lógicamente eran horas de trabajo y fue a partir de una determinada hora, a partir de las 8:30 de la tarde aproximadamente, cuando ya pues la gente se acercó a votar y se produjo el quórum necesario para que no hubiese una nueva elección 15 días después. Entonces ya está todo preparado para la toma de posesión, ¿no? Pues sí, ya mañana, si Dios quiere, haremos el juramento de la toma de posesión y la protestación de fe, porque las dos cosas se van a coincidir en el mismo acto. Tú mismo puedes hablar de tu gobierno, porque eres el que... El gobierno estaba... La única candidatura que teníamos era la tuya y... Y están todos, ya ha estado toda la lista que se mandó, está aprobada. Y vino precisamente esta mañana, ha venido por correo la ratificación del Obispado de Jerez para que se pueda tomar posesión tranquilamente ya de los cargos y que estemos, la hermandad en Nazareno tenga su junta de gobierno esta Semana Santa, que si no sería un lío. Sí, sería estar un poquito así, caótico. Caótico. Sí. Y hemos empezado ya el triduo, ayer fue el primer día, ofició don Luis Piñero, hoy también oficiará don Luis Piñero el segundo día de triduo, y mañana será la función principal del instituto, que como ya hemos dicho, será la toma de posesión y la protestación de fe de todos los hermanos que quieran pasar por a hacer ese compromiso con la hermandad y ese compromiso de fe con la iglesia al final de la homilía. Y el día siguiente tendremos ya el pregón de Semana Santa de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Hoy aquí me veo rodeado de pregoneros. Tenemos aquí a Serafín Mazacanto, que fue pregonero del año 2010 y lo cazamos para la Junta de Gobierno, y hoy en día es el secretario que mañana tomará posesión de su cargo, el secretario de nuestra hermandad. Y por otro lado tengo también aquí el que será el próximo sábado pregonero de la Semana Santa ubriqueña, don Francisco Collado Gago. Francisco Collado Gago, que a lo mejor mucha gente no lo conoce porque no está en Ubrique. No es porque no sea ubriqueño, que bastante ubriqueño es, que todo el mundo conocerá a su familia, abuelo, su padre, toda la gente de aquí, de la parte de la barriada, de aquí arriba del jardín, conocerán a Francisco Collado de pequeño, más que de mayor. De verlo por ahí corriendo por las calles, de verlo por esta zona, y está no está en Ubrique, está trabajando fuera de Ubrique, se dedica a la enseñanza y está él viviendo en San Roque. Cofrade también allí en San Roque, y pues la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno tuvo el acierto, creemos, nos iluminó el de arriba, de que saliera su nombre barajando entre quién posibles pregoneros pudieran ser. Y fue unánime la decisión. Allí se debatían algunas cosas, unos nombres, unos sí, otros no. Y cuando salió su nombre, pues todo el mundo asintió con la cabeza, que sí. Y ahora pues... Aquí está. Buenas tardes, don Francisco. Pues buenas y aceleradas tardes. Aceleradas tardes. Don Olegario. Lleva aquí 10 minutos en Ubrique, acaba de llegar. se acaba de bajar del coche, subí la escalera, por eso el programa ha empezado un poquito más tarde. Y aquí lo tenemos a él. ¿Cómo? Pues de verdad que no tenía ni idea de tus dotes de locutor. No, hombre, tampoco es eso. Y todavía me duele un poquito el pie porque he venido dándole. Ha venido dándole. Se nota que he venido dándole. Que venía un poquito cuando dijiste apurado. Que venía, cuando dijiste que venía y dijiste que estaba aquí, digo, te he venido en avión. Vengo apurado. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya estás aquí. Ya preparado. Ya tenía ganas. Preparado para el pregón. Pues sí, ya estoy preparado. Tenía muchísimas ganas de llegar aquí a Ubrique. A Ubrique y empezar ya los últimos preparativos. ¿Cómo te llega a ti la noticia de que la hermandad te anda buscando y te da, y te zampan? Pues porque vinieron un par de miembros de la hermandad, que los tengo aquí presentes, uno enfrente del otro, y me propusieron ese trabajo, ¿no? Esa historia tan bonita, vamos, que yo ni me lo hubiera imaginado en la vida, vamos. Y entonces, pues nada, en ese momento, primero dije que me lo tenía que pensar, ¿eh? Pero como por genética, a mí me viene de mi abuelo Don Carmelo Gago, me viene eso de que el dicho de que Don Carmelo a todo decía que sí. A todo que sí. ¿Eh? Tú di que sí como Don Carmelo. Bueno, me lo pensé poco. Y bueno, y vamos a ver si pasa mañana. Ya, yo creo que la gente ya, con el dicho ese, ya van conociendo quién es Paco Collado. Ya me van ya saben, cara. Por lo menos saben de qué familia viene diciendo el dicho este tan famoso en Ubrique, a toque sí como Don Carmelo. A toque sí como Don Carmelo. ¿Y qué se siente en esos momentos que te dan la noticia? Pues de verdad, primero no te lo crees. Primero no me lo creía. Porque habrá gente aquí en Ubrique que conozca mucho mejor que yo la Semana Santa, que uno mismo. Date cuenta que yo me fui de aquí pues con 13 años, 13, 14 años. Ya me fui a estudiar fuera y desde entonces, pues una vez que terminé los estudios prácticamente me incorporé al mundo de la educación, ¿no? Igual que, bueno, por tradición, como mi padre. Y desde entonces, pues estoy liado con los jóvenes. Uh-huh. Yo soy profesor de formación profesional de la rama electrónica. Uh-huh. Y entonces, claro, ya que me fui tan pronto, yo tengo unos vaguísimos recuerdos de lo que es la Semana Santa de Ubrique. Hay algo que me llama mucho la atención y que probablemente tenga mucho que ver con el pregón. Entonces no digo nada, nada más. Así es, la noticia no, yo creo que no será fin. Como tú también tienes esa experiencia, ¿verdad? Hombre, yo lo estoy escuchando a Paco, me estoy acordando también. ¿Estás acordando de mi momento? Cuando aparecieron algunas personas en tu casa. Yo me hice el fuerte, no es mi momento, es el de Paco. Yo solamente decir que me hice el fuerte mientras ellos estuvieron allí en casa, pero cuando se fueron de casa yo me tuve que sentar y me tuve que tira unos días. Algo parecido me ocurrió. Sí, sí. Cuando me lo dijeron, pues primero lo tuve que digerir un ratito y luego ya, bueno, pues ya me lo fui imaginando y fui pensando a ver si yo realmente pudiera ser capaz, ¿no? Y bueno, a mí me ha salido un pregón. Ya digo, no desde la vivencia de un ubriqueño que ha estado aquí años y años viendo la Semana Santa, que ya me hubiera gustado a mí, ¿no? Sino desde el punto de vista de un cristiano. Porque yo mi vida la enfoqué pues pensando en María y en Dios. Comencé mi estudio en un colegio salesiano. Uh-huh. Y allí, pues, mi vida da un cambio, fue un antes y un después, da un cambio importante. Y a raíz de entonces es cuando yo, bueno, despierta a mí el sentimiento ese, ¿no? Y luego ya llego allí a la población de donde trabajo entonces, a San Roque. Llego ya allí, pues, 23 años, 23, llegué en el año 91, 23 años llevo allí. Y bueno, pues ya el trabajo con los jóvenes y luego ya me incorporo a mis temas allí, cofrades también de San Roque, que es una ciudad importante. Sí, bastante importante. Punto, sí. del punto de vista de la Semana Santa. De la Semana Santa y de los imagineros. Tenemos allí a Ortega Bru. Allí tenemos a Ortega Bru. Tenemos una tiene obra. Un sí, montón sí. de imágenes, y sobre sí, sí. todo una en Sevilla que es preciosa. Es impresionante. La, sí. El entierro de Cristo de Santa Marta, la hermandad de Santa Marta, que es un misterio precioso el conjunto que hizo este imaginero. Sí, sí, sí. Y entonces, como decía, bueno, pues desgraciadamente, pienso yo, el pregón no va a estar enfocado a la Semana Santa ubriqueña tal y como un cofrade de Ubrique la hubiera vivido, ¿no? Pero, en fin, yo creo que lo que voy a decir ahí, pues, es un sentimiento que me gustaría que la gente, pues, lo cogiera y se lo guardara en su corazón para siempre. Ya veremos a ver si tiene resultado o no. ¿Por qué no va a tener resultado? Sí, tiene. Todo lo que te sale de dentro sale para afuera bien, bien, y la gente lo sabe captar. ¿Te lo capta? Yo espero que sí, espero que sí. ¿Eres cofrade? Bueno, yo allí en San Roque realmente sí. Yo no es que pertenezca a una cofradía, lo mío es una asociación parroquial. Es la asociación parroquial de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. Tenemos una imagen que es preciosa, muy bonita, muy bonita. Es un resucitado que tiene una luz en la cara y es una imagen que tú la ves ese domingo de resurrección saliendo por allí, por la puerta del atrio de la parroquia de San Roque, y eso es impresionante. No te voy a decir nada porque tu nazareno es también impresionante. Es una cosa, vamos, hombre, vaya imagen. Entonces, bueno, llevamos, curiosamente, mi mujer y yo, los dos juntos en la misma asociación, y bueno, yo me encargo de los temas de fiscalía, mientras que ella es la mayordomo, raro, ¿no? Ella es la que se encarga de vestir al resucitado. Sí, ¿no? Hay mujeres se están incorporando poco a poco en la incorporación de la mujer a las hermandades, va progresivamente, y ahí ya hay hermandades que han considerado bien entrar en junta de gobierno, que entre mujeres en junta de gobierno, incluso en Sevilla. Hay gente que creo que hasta han estado en elecciones para hermano mayor, en algunas, creo que de gloria, no de pasión, pero de sí, gloria, sí, están ya llegando a puestos que eran inimaginables, salir de penitencia de nazareno, pues imagínate. ¿Qué recuerdos tiene de la Semana Santa de Ubrique? ¿Tú recuerdas algo de Semana Santa? Pues sí, recuerdo algo porque date cuenta que yo vivía en la calle precisamente Jesús Nazareno. Yo creo que la calle que tiene el nombre más bonito de Ubrique, lo siento mucho, pero es así. Así que... Ahí yo también tuve la suerte de vivir en la calle Jesús Nazareno y de nacer en la calle Jesús Nazareno. Qué coincidencia. Y hasta yo. Y hasta Serafín. Vaya, eso entonces... Y nací allí. Nació en la calle Jesús. Pues entonces eso ya es una señal, ¿eh? Si los tres hemos vivido en esa calle, eso ya no, eso es, no una, es pura coincidencia. Una buena calle para nacer. Entonces yo recuerdo que por allí, era muy pequeño, pero en tiempo de Semana Santa, pues un revuelo de gente y de penitentes la gente que iba a salir ya en las procesiones, ¿no? Porque date cuenta que, bueno, desde mi casa yo estoy viendo, tengo la iglesia, la ermita de Jesús la tengo enfrente, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Era muy pequeño, yo siempre quise salir como penitente de Nazareno. Es muy curioso, pero claro, tan pequeño, a mí mi madre me decía, ¿tú dónde vas? Si tú eres muy chico. Y eso del tapirote y eso de no sé qué. Llamaba la atención. Bueno, me llamaba muchísima atención. Y lo recuerdo perfectamente pasar por mi calle. Y de ahí salió, bueno, de ahí yo paro de contar. Te vayas a meter también, en profundidades, me que, en no, profundidades. Que no te vengan bien ahora mismo. No hay que tirar de la lengua, ¿no? No, no. Yo estoy aquí muy cortadito porque sé lo que es eso y aquí no se puede tirar de la lengua. Todo tiene que salir cuando llega su momento. Aquella Semana Santa también eran muy importantes el quinario del Nazareno, que yo me acuerdo que era multitudinario. Esos quinarios de Nazareno, se veía el jardín lleno de gente, que me llamaba la atención. Yo era también muy pequeño, que en aquellos años de esos multitudinarios quinarios, era muy pequeño, y yo veía por la tarde que salía muchísima gente de la ermita y no sabía lo que era aquello. Yo Que había misa. Claro, uno cuando era tan pequeño no sabe todavía. Había realmente misa en el jardín y era de noche y había mucha gente, me acuerdo de mucha gente, sí. Que después ya con el tiempo y vinieron ya trabas y vinieron unas historias muy raras, que se dejó de ir a los quinarios, las procesiones empezaron a decaer, pero de aquella fecha que tú cuentas, sí, era aquello todo era muy multitudinario aquello. Sí, sí, ya me recuerdo perfectamente por mi calle que aquello era una cantidad de gente enorme. Sí, sí. Detrás de la imagen, delante de la imagen, y bueno, lo recuerdo eso, pero claro, estamos hablando de hace ya 30 años y... ¿30 o más? O más. Más. Tiene que hacer alrededor de 40. Alrededor de 40. De 40, bueno, casi. Yo tengo unos poquitos más, pero... De aquello. Sí, pero más o menos tiene que hacer esa fecha. Si tú lo dices... Yo creo que sí. Que tú tienes vuelto a la multitudinaria, a la procesión. Ya, sí, porque el año pasado ya tuvimos una estación de penitencia multitudinaria. Yo, sí, por suerte, las redes sociales tienen la culpa, porque claro. Ahí está el reportaje gráfico y todo lo que pasa en la Semana Santa ya hoy en día sale en todos sitios. Sale por internet y yo he visto fotografías espectaculares, espectaculares desde el jardín, desde arriba de tu casa. Bueno, increíble la cantidad de gente, cómo puede tener tanta emoción, tanta participación, pues sí. ¿No? Y lo tiene, emoción. Lo tiene. Sí. Lo hay tiene. También un vídeo por ahí de la salida del Nazareno y el vídeo tú cada vez que lo ves te impresiona porque cada vez que lo ves algo nuevo y es impresionante al compás de la música cómo se mueve el Nazareno. Estuve en la calle, estuve arriba, la salida, es muy muy bonito el vídeo y la gente que había era impresionante, el río de gente que movimos el año pasado, no sé, sería que había 2 años sin salir, ¿no? 2 años sin salir. Yo particularmente recuerdo de ese momento que tú estás contando, que quiero mandarle desde aquí un saludo muy cariñoso a mi amigo Antonio Ruiz Menacho. Vaina. Que llevaba un tiempo sin cargar, había estado malo, y recuerdo cómo lloraba. Pues y, sí. Y pues cómo quiso pedirle al capataz, méteme debajo del paso, que yo quiero entrar. Y estábamos todos regañándoles porque no debería haber entrado, pero entró. No debía. Un saludo para que... Y pudo entrar en ese momento. Entonces, ¿conoces algo de la Semana Santa de ahora, no? De ahora, bueno, este año desde luego que me quedo. ¿Que te queda? Que me quedo. Yo tengo mis compromisos allí, lógicamente. Ya. Pero mi compromiso es el último día. Claro. Mi compromiso es el último día que es, bueno, ya sabéis, el domingo de resurrección. Ya me están comprometiendo a que vaya otro día. Pero claro, yo este año, el Jueves Santo, yo no me lo pierdo aquí en Ubrique. Bien hecho. Ojalá el tiempo lo permita. Entonces, ¿no te puedo preguntar si comparándola con la de antes, cómo la ves ahora? No me puedes preguntar. Hasta después del Jueves Santo. Hasta después del Jueves Santo. Ya te digo, yo desgraciadamente lo poco que he visto de la Semana Santa de Ubrique, y yo lo siento mucho también por mi ignorancia, es lo que he visto por fotografías. Y por vídeos que están en la red. No te puedo contar nada más de la Semana Santa de Ubrique porque, ya ves, prácticamente es que no he estado nunca. ¿Y nada más que de pequeño. ¿Y del mundo cofrade de Ubrique? Del mundo cofrade de Ubrique, yo... Más o menos. Bueno, pues este año he conocido a una hermandad muy importante, que es la de Nuestro Señor... del Nazareno. El Nazareno. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo he visto un ambiente estupendo entre vosotros. Las pocas veces que he tenido oportunidad, el primer día que estuve allí y me presentasteis vosotros ante esa junta, ¿no? que teníais antes, vi una cantidad de gente amiga, ¿no? y vi gente allí involucrada que a mí me llamó la atención. Veo que es un grupo, bueno, una hermandad para mí es estupenda, ¿no? No conozco el resto de las hermandades porque nunca he tenido contacto con ellos. Este año lo vas a ver. Pero bueno, con la que he visto, la que conozco hasta ahora, a mí me ha parecido fantástico. Si está el Jueves Santo aquí, el miércoles verás el cautivo. Voy a estar por aquí todos los días que pueda. lo verás también, verás una hermandad que el que es de Ubrique y no conozca más que el Nazareno, cuando ves el escudo dice que hay otra hermandad en Ubrique, que eso es, sí, nosotros hombre, cuando lo vimos dijimos, está saliendo una hermandad de otra iglesia que no es la de Jesús. Bueno, las hermandades en sí, lo que hay en Ubrique lo conozco todo, pero no conozco ni a la gente, ni, bueno, las imágenes por supuesto sí las conozco, pero no, luego en profundidad no los conozco a pues ellos. Conozco a varios que sí, he ido conociendo desde entonces, a unas cuantas personas. Pero sí, es cierto que está el cautivo. Sí. Cautivo y la borriquita. Que la borriquita, que, este año. Que sé que todavía no he tenido la oportunidad de ponerse en la calle. Este año, este año parece que sí, lo vamos a ver, vamos parece. A ver. Sí, más vale no mentar. Ruina. No, bueno. Este año no va a llover. No, hombre. Pues vamos a poner unos poco de música, ya que hemos hablado de los costaleros, vamos a poner una dedicada a ellos, sí, a Fiano. Thank you. Bueno, ahí quedó esta marcha a piano de Miguel Ángel Serna, maravillosamente interpretado a piano, una forma diferente de escuchar la marcha. La música cofrade. La música cofrade. Podemos ir con Paco, le vamos a... ¿Cuántas veces has leído el pregón? Ni idea. No. Ni idea. Te digo que no lo sé. ¿La ha leído alguien más? Nadie. Nadie. Absolutamente. ¿No has dejado nadie que lo lea? Nadie. ¿Ni a la señora para que no se le escape nada? Ni siquiera la señora. Ni siquiera un pequeño par. ¿Lo hiciste del tirón? No. Imposible. He tardado mucho tiempo. Estás pensándolo mucho. De hecho, si te digo la verdad, esta misma mañana he hecho un cambio. ¿Has pensado alguna vez en echarme atrás? En echarme atrás, no. No, porque ya una vez que yo decido que lo voy a hacer, pues ya la meta era a ver cómo realmente cómo le metía mano y cómo lo concluía. Claro. Y como me fue saliendo poco a poco, pues hasta la última hora pues me ha estado gustando, lo estaba leyendo mucho. Hay cosas que tengo que quitar porque ya no veía que no cuadraban demasiado. Hasta, ya digo, hasta esta mañana que lo saqué por la impresora y lo tengo calentito. Preparado. Y preparado. Y que nadie lo toque. Paco, una pregunta. Sí. ¿Qué parte? ¿De una idea? ¿Una idea o vas haciendo retazos? Porque es que, a ver, yo cuando... Creo que cuando se hace una historia, se hace un pregón, se hace cualquier cosa, se puede partir de una idea o simplemente dejarte llevar y ir construyéndolo a través de cosas diferentes, ¿no? Puede haber como una especie de collage. Pero en tu caso, ¿qué hiciste? ¿Qué tenías? ¿Una idea o...? Era una idea, más que una idea, bueno, es por otro motivo. Yo porque tenía ganas de hacer algo... No tienes que decirlo, ¿eh? No, yo te voy a dar una pinceladita ya... Para que lo peste. Yo tenía muchas ganas de hacer algo y, bueno, pues como ya se me eligió como pregonero, pues dije, pues esta es la mía, ¿no? Y entonces, pues esa idea la fui desarrollando y al final me ha salido, yo creo que lo que yo quería. Y entonces, bueno, como te decía al principio, que mi vivencia de la Semana Santa de Ubrique son desde hace mucho tiempo, pues he mezclado una cosa que entonces, cuando era pequeño, a mí me ocurrió. Y eso ligado a otras cosillas más que veremos más pasado mañana. hacen el contenido del pregón que ya digo, desgraciadamente para mí, no lleva las vivencias íntimas de un cofradiero uriqueño, sino no, de... No tiene por qué, sino tú puedes hacer un pregón enfocándolo desde cualquier punto de vista. Exactamente. El pregón es un acto de es un acto cultural, exactamente, más, no de culto, entonces desde ahí el enfoque que tú le des puede ir por donde quieras. Pues sí, eso es lo que he hecho, más bien desde el punto de vista del cristiano que quiera a Dios y a su madre. Y desde ahí, pues, ahí está hecho todo lo que yo quiero decir. Pues nada, ya lo escucharemos. Pues tú, dando estas pequeñas pinceladas, uno pone ya el oído. El oído es lo que se va a decir allí. ¿Has elegido las marchas que van a interpretar? La banda de... ¿Qué es la banda de...? La agrupación musical ubriqueña, sí, que es la que toca este año. Sí, he elegido... Mira, yo quería poner tres marchas. Dos. Sí. Una de ellas me costó muchísimo trabajo de elegirla porque yo la había oído una vez y no sabía el nombre. Y entonces, pues también tuve la suerte de escucharla una vez, que coincidencia, en un acto que estuve por aquí por Ubrique. ¿Sería el último concierto? No lo sé. Yo eso me lo reservo, porque sí lo sé. Y la verdad que esa marcha me gustó tanto cuando yo la oí hace mucho tiempo. La volví a oír aquí en Ubrique cuando estuvimos... En el, en el, como representante de la asociación de San Roque en la... En el 75 sí. aniversario de la Virgen de los Dolores. Exactamente, ahí la volvieron a tocar. Y luego... ¿A la entrada? No, durante el trayecto. Ah. Y pero claro, yo iba pendiente y... No sabía cuál era. Y a mí es una marcha que me encanta. De hecho, cuando la oí allí, donde yo la escuché la última vez, yo no me pude aguantar y a mí se me cayeron las lágrimas, porque es muy bonita. Para mí es preciosa, ¿no? Luego hay otra también que también he elegido porque también me encanta. Y la tercera, pues la tercera marcha, yo hablé con Antonio Chacón, que es el director de la banda, y yo pues yo le dije, Antonio, la tercera marcha la pones tú. Porque... La que tú quieras. La que tú quieras. Esa la vas a poner tú. Porque, bueno, a mí me parece un trabajo lo que... Vamos, con las bandas de música, toda la gente que colabora con la Semana Santa y además ellos, pues me pareció bonito que él, la que él quisiera. Pues ya está. La que y así va a ser. Pero tú sabes cuál es, porque sí, él te lo habrá dicho, sí, ¿no? Sí, sí, pues mira, a mí me gusta mucho esta marcha y yo la escuché y digo, perfecta. Esta es. Me gusta mucho también. Me gusta mucho a mí también. Y todo el mundo contento. ¿Tú has visto el lugar de donde, el marco de donde se va a pronunciar el pregón? Sí, yo estaba allí. ¿Has visto dónde te... ¿Y qué te parece aquello? A mí me parece fantástico. La verdad que es un sitio que impone. Sí. Impone. Sí. Justamente allí en el centro. Y teniendo tan de cerca al Padre Jesús Nazareno... Pues sí. Yo le tengo que decir unas cuantas cosas a él. Pues tendrás la oportunidad de hacerlo. Se lo voy a decir. Y a ver cómo me sale. A ver si soy capaz de decírselo. Sí, hombre, ¿por qué no? Yo soy una persona que soy un poquito flojo en tema de sentimiento y me emociono muy rápido. Eso a mí no me da vergüenza decirlo. No, hombre, eso no tiene por qué dar vergüenza. Una cosa que lo que, pero, lo que bueno, se siente y ya está. No puede evitarse. Si yo me meto al 100% en el pregón y llega el momento ese que yo me tenga que dirigir a él... Pues yo no, vamos, yo espero que sea capaz de contarle el todo, sitio, todo, pero bueno, sí. El sitio allí con el Padre Jesús y la ermita, cuando está llena de gente y te la ves tan cerca, porque a lo mejor tú la has visto en YouTube, he visto yo el pregón de Dani, está puesto en YouTube. Sí, sí, lo he visto. Y está allí con un piano, está con esto, y parece más grande la ermita, porque tú ves el piano y dices, qué grande. La ermita no es grande, la ermita es chica. La ermita es pequeña, y pero... la ermita te ve la gente encima. Si no te lo puede decir Serafín, cuando se puso en el atril, que lo tenía un poco más adelantado, pero... con Padre Jesús detrás, y la gente estaba así. Pero tiene una ventaja, Jesús tiene una ventaja enorme para las personas que van a orar o que van a pregonar, que es que es muy acogedor. Eso es lo que tiene. Entonces tú estás perfectamente recogido y perfectamente cubierto por toda la gente que te está acompañando allí. Tú lo ves tan cercano que todo se te hace como más fácil. Sí, ayer, precisamente en la homilía, Luis Piñero lo dijo, ¿no? Que se sentía... Como en su casa. Como en su casa y perfectamente recordaba cuando él hacía tiempo que no daba allí misa y lo estuvo recordando. Quizás a lo mejor tanta cercanía... Pues, cercanía. Y es un sitio muy, muy acogedor. Yo no me imagino que el pregón se tuviera que cambiar a ningún sitio. Vamos, yo no, ni me lo imagino. Yo no lo he echado... Todavía no lo he echado cuenta de eso. Solamente una vez... fuimos desterrados de ahí y tuvimos que estar obligados a hacer el pregón en la Escuela Reina Sofía, en el gimnasio de la Escuela Reina Sofía, la que pasamos para poder disimular las espalderas. Que por cierto... Que fue el de Antonio Rodríguez Carrión, al hombre que le tocó ser... Que además desterrado. Tu padre en aquella época era director del colegio. Y estaría por ahí. Y estaría, Tuvo que dar... Tuvimos que ir a hablar con él, el permiso, no hubo problema de ninguna clase. Y se hizo allí con toda la decencia del mundo y con todo el decoro del mundo, pero que no es lo mismo la ermita de Jesús, el encanto no que no tiene. No es lo mismo. Pues tener tu Nazareno y tu Virgen de la Estrella... acompañándote, no tan, es lo mismo. Tan de cerca, ¿no? Y tu familia y tus amigos. Y todo el mundo allí. La verdad que ¿Le has pedido algo especial a la hermandad? ¿Te refieres a algo especial para...? Para el pregón, alguna cosa que tú quieras allí. Para... Sí, he pedido algo muy especial. No nada que ellos tengan que poner, nada que la hermandad tenga que poner. Lo pongo yo, pues lo pongo yo, pero si me hace falta un sitio para ponerlo. Sitio. Y aparte de la agrupación musical, ¿cuentas con alguien más para el pregón? Pues claro, cuento con una presencia que va a estar allí, que es muy especial para mí, que es precisamente mi presentador. Ajá. Mi presentador es ni más ni menos que mi director espiritual. Bueno, o sea, es el párroco de San Roque, es don Juan Pedro Baro Salguero, es el cura párroco y arcipreste de San Roque. Y la verdad es que lo he metido en un fregado grande porque, os podéis imaginar, estos días cómo está... Cómo está en los curas. Los curas, los padres, ¿no? Y bueno, se viene ese mismo día para estar conmigo. Supongo, Paco, que sí. Una de las primeras personas que supo que te habíamos propuesto hacer el pregón fue él. Aparte de mi mujer, él fue el primero en saberlo. Y con otro cura, otro padre, amigo nuestro de la familia, me lo llevé los dos a mi casa y lo invité a cenar. Y luego le di la sorpresita. Ay, este es el postre. La verdad que me gustaría que pero ya digo, Juan Pedro viene, me presenta, estará luego un rato, bueno, estará en el pregón, lógicamente, luego estará un rato con nosotros. Y por la noche se irá, porque al día siguiente tiene que cumplir sus obligaciones y a las 10 de la mañana hay misa en San Roque. Y le toca, y el pregón de San Roque también es ese mismo domingo, el día siguiente del nuestro. ¿Y qué se siente cuando piensas en el sábado a las 9:30 de la noche, la mitad llena de cofrades, la corporación municipal, las hermandades, agrupaciones, tu familia, tú allí delante, nuestro padre tú al lado, que tú piensas y que... Bueno, yo me lo puedo imaginar. El que lo puede decir es Serafín, que ya ha estado allí. Serafín, en ese momento no se lo imaginas, Serafín lo ha sentido. Ya lo ha sentido. Yo ya lo he vivido y tú lo vivirás de otra manera. Yo lo que recuerdo es que yo estaba muy, muy, muy bien acogido y que... no sabes lo que va a pasar. Es decir, sabes que vas a hacerlo, pero no sabes exactamente cómo vas a empezar. Te lo comentaba hace un momento. Sí, sí. Es unos nervios, una cosa que te carcome por dentro y en el momento que subes arriba dices, bueno, pues aquí estoy yo. Respiras hondo y te lanzas. En ese momento se acaban ya todas las preocupaciones, que te lo digo yo. Pues sí, yo espero, hombre... por lo menos estar tranquilo, cosa que creo que no va a ser muy posible. No, lo más probable será que esté nervioso, lógicamente. Yo te puedo decir que Serafín está muy tranquilo durante toda la ceremonia, porque era el último día del trito cuando Serafín hizo el pregón, no estaba separado todavía. Y estuvo muy tranquilo durante toda la Eucaristía, durante todo, mientras que salía, que hubo jura de cargos también. Sí, aquel día se juró, fue la toma de posesión. Estaba muy tranquilo y salió y estaba bastante tranquilo. Yo no sé cómo estaba por dentro, pero por fuera estaba muy tranquilo. No, por dentro está... Es que no te lo crees. Es que es un momento tan único que es que tú no te lo crees. Porque tú sabes que tienes que ponerte a rezar delante de tu pueblo, a ponerte a rezar, a decirle lo que tú le quieres decir. Y cuando se lo estás diciendo, estás sintiéndote relajado puesto que estás diciendo lo que quieres decir. Y por lo tanto, es eso. Yo me imagino que será así. Empezaré un poco nervioso, lógicamente, y conforme vaya adentrándome en el pregón y tal, pues entonces va a ser cuando ya uno empiece a disfrutar realmente, claro, de lo que trae preparado. Y ojalá salga todo bien y le guste a mi pueblo. Sí, ¿cómo que no? ¿Tú eres consciente que ya no eres Paco Collado? Eres el pregonero. Bueno, sí, vale. Pues Paco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues y te deseamos toda la suerte del mundo para el próximo sábado y que Padre Azul y la Santísima Madre te bendigan y tengas un buen día y disfrutemos contigo todos. Muchísimas gracias, sobre todo a vosotros. Nada, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Antes ya queda poco, pero vamos a seguir con lo que tenemos nosotros por delante, Serafín. Bueno, nos queda mañana. Hoy es el segundo día de Triduo, como bien dijiste antes. Ayer la misa se dedicó al costalero, queremos institucionalizarla, el primer día de Triduo como misa del costalero. Y la verdad es que fue una misa donde hubo muchos costaleros que asistieron. Pues sí, me sorprendió. Muchos costaleros que asistieron a la misa, era lo suyo. Claro. Hoy es la función segunda del Triduo y mañana pues será la función principal, donde habrá... será el juramento de la toma de posesión y acto seguido pues será la protestación de fe de los hermanos que quieran. Será un acto muy solemne, muy bonito, un acto de jura de reglas, un acto de jura de funciones, de toma de posesión y esperamos, todo está preparado para que salga como tiene que ser, como es debido. Eso es mañana. Uh-huh. A partir de mañana, pues los actos continúan. El día 7, que es el lunes, y ya empezamos otra vez con el tema de la cofradía, la formación de la cofradía. Importante recordar de nuevo lo de la papeleta de sitio. Importante decir que en la cooperativa, antigua cooperativa Unificación, justo debajo de donde está la biblioteca municipal, aquí justo debajo de la radio, casi, pues estaremos de 8 a 10 de la noche todos los días de la semana que viene, para aquellas personas que quieran hacer la procesión, la estación de penitencia, como penitente, como mantilla, como llevando algún otro enser, alguna otra insignia. Uh-huh. Tiene que hacer la papeleta de sitio. El único requisito indispensable es tener al día el pago de las cuotas. Presentarán allí sus solicitudes, se recogerán y se le dará su papeleta de sitio. En esa papeleta de sitio no irá el sitio que se le ha asignado, puesto que el sitio se termina el día 14 por la noche, que es al otro lunes, es decir, hay una semana completa, una semana entera, donde vamos a estar recogiendo las papeletas de sitio, uh-huh, las solicitudes, y el día 14 será el último día de recogida de papeleta de solicitudes. Lunes Santo. Es decir, que ya estaríamos metidos en Semana Santa y esto supuestamente ya debería de estar formada la cofradía, pero bueno, no lo está, el cortejo y todo no lo está. Bien, uh-huh, hemos decidido que sea así, puesto que el año pasado hubo algunos incidentes, algunos problemillas, y queremos que salga bien. Pero claro, la gente también se tiene que prestar. Yo desde aquí hago una llamada pues a todas las personas que aún no están al día en el pago de sus cuotas y que quieran hacer la estación de penitencia, pues para que, por favor, lo vayan haciendo. El lunes ese se cerrará el ordenador, digamos, uh-huh, y únicamente se abrirá pues para hacer ya cómo queda definitivamente la cofradía montada la cofradía. Y los listados se expondrán en la ermita de Jesús, bien, en el tablón de anuncios, el martes santo o el miércoles santo, cuando ya esté formada la cofradía, que no va a poder tener entrada nadie en la ermita el jueves santo, porque va a haber una persona en la puerta de seguridad que no va a dejar entrar a nadie que no lleve la papeleta de sitio y la túnica. Claro, las dos cosas, el requisito indispensable, porque puede haber gente que haya sacado una papeleta de sitio solamente para estar dentro. Ya. Y va a una persona de seguridad a la puerta y no va a dejar entrar a nadie. Por eso recordarlo, que vayan a sacar la papeleta de sitio, porque para evitarse problemas y que no haya por allí nadie responsable de la hermandad, porque no va a haber nadie por fuera, no va a haber nadie responsable de la hermandad y no va a haber a quien hacer reclamaciones ese día. Claro, y además se lo iremos recordando a las personas que vayan acercándose a recogerla. Uh-huh. Una cosa que recuerdas, pero claro, siempre es un papel que se te da y ese papel es tan importante que cuando llegas allí el guarda jurado no te va a dejar entrar. Y eso es una cosa desagradable, a nadie pues le gusta, pero es así. Tenemos que ir acostumbrándonos. Por lo menos el Jueves Santo. El Viernes Santo es más manejable, que son menos gente. El año pasado ocurrió que no nos esperábamos la avalancha, ¿verdad? Afortunadamente, por un lado, y después pues hubo sus problemillas que queremos que este año no se produzcan. Por eso estamos insistiendo tanto en que, por favor, que la gente el día 14 de abril, lunes santo, tenga todo, porque yo creo que a esa fecha cualquier persona que vaya a hacer una estación de penitencia lo tiene claro y lo tiene decidido. Pues, sí. Pues nada, pues desde aquí recordárselo, que esos son los días que vamos a estar... En la cooperativa Unificación. En la secretaría, que la vamos a montar, vamos a improvisar allí, y allí va a estar. El sábado, aparte del pregón, tenemos otro acto por la mañana que ya llevamos haciéndose unos cuantos años. Se trata de lo que hemos denominado aquí en la hermandad por el prioste, no, el conciliario, que se encarga de todas las cosas culturales, de todos los eventos culturales, José Antonio Guerrero, que es lo que se ha llamado aquí, el pregón del mayor. Es un acto que se hace en el asilo de ancianos, en la residencia de Nuestra Señora de los Remedios, y se va todos los años a las 12 de la mañana, tendrá lugar ese acto tan bonito con los mayores de Ubrique, que son personas que no pueden salir por su edad, por impedimento físico, y desde la Hermandad del Nazareno tuvieron la idea de ir a llevarle un poco de la Semana Santa allí. Y este año pues estará acompañado por la Banda Municipal de Música, con Juan Pedro Ordóñez al frente, que interpretarán unas cuantas marchas de Semana Santa, y estará también una saetera, ahora mismo no me acuerdo, que me perdone, pero es que no me acuerdo quién me ha dicho, Joselito. Yo no lo recuerdo tampoco. Y Francisco Panal. Pacheco estará también para recitarle unas poesías. ¿Puede ser Loli? Creo que sí. ¿Loli, no? Creo que sí. Creo que sí, ya me recuerdo, Loli es. Loli es. Y estarán allí para tratar de llevarle un poco de esa Semana Santa de ellos, que recuerden las marchas, que recuerden lo que se solía hacer cuando estaban en condiciones de poder salir a la calle. Es un acto muy emotivo que se suele hacer todos los años, y eso será para este sábado. También recordar que el Jueves Santo por la mañana tendré lugar otra vez la procesión esa de los pequeños. Sí, haremos una estación de penitencia infantil que va desde el San Antonio hasta el Jesús. Y allí en el Jesús pues lo esperan los titulares nuestros ya preparados para procesionar por la tarde. A la hora del Ángelus, que será la llegada. A la hora del Ángelus. Que se hace la hora del Ángelus en Jesús, y se hacen unos cuantos actos a la parte del Ángelus, que es la encendido de la vela solidaria, y algunos reconocimientos que se van a hacer también este año, tendrán lugar ahí. En fin, vamos a ir terminando, y la última marcha se la vamos a dedicar a esas mujeres costaleras que son las primeras que van a procesionar durante esta Semana Santa, antes de la Semana Santa. Será el Viernes de Dolores, que tendrá lugar la misa de la Virgen de los Dolores en la iglesia parroquial de Ubrique, con un besamanos que estará durante todo el día abierta la Virgen en besamanos. Y por la tarde, después de la Eucaristía, las costaleras traerán un traslado de la Señora de los Dolores hasta la ermita de Jardín. Por ello vamos a dedicarle esta marcha de Callejuela de la O para esas mujeres que, como un bando de paloma blanca, llevan todos los Viernes Santos a esta Virgen de los Dolores por estas calles, en este sitio tan recóndito como es la calle Magdalena, donde toda la gente de Ubrique quiere estar allí para acompañarla y ver cómo suben esa cuesta tan dura para meter los pasos de Semana Santa. Sin más que decirle, buenas tardes y queden con Dios. Nos veremos el lunes, ya a las 11 de la mañana, en esta recta final de los programas de Semana Santa. Buenas tardes. Buenas tardes.